Bien, la idea de este chat era ir escribiendo. El primero que entraba escribía un pequeño guión literario. Ejemplo, un señor está sentado escribiendo en su computadora. Listo, ahí ya está. O un señor escribe en su computadora. Podríamos haber descrito también el lugar donde está, cómo está vestido, qué edad tiene, etcétera, etcétera, no importa. Pero una vez que ya escribimos el guión literario de eso que imaginamos, listo, salimos y dejamos que venga el próximo y o la próxima y escriba cómo seguiría esa historia. Tiene que inventar a ver cómo sigue. Esa es la idea. Esto lo dejamos así en stand-by a ver quién se anima a seguir y si funciona. Adelante, anímense, por favor.